En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Un fin de semana en el que Tudela celebró una jornada de información sobre la Ley de Memoria Histórica y el cambio de nombres del barrio de Lourdes, en donde ha habido acusaciones por parte del Partido Popular de acto electoralista, así lo catalogaban, y podíamos ver en el pleno del Ayuntamiento de Tudela. Pues la verdad es que se subía de tono las acusaciones que tanto José Suárez del Partido Popular y el alcalde Neco Larrarte se decían unos a otros. Es el tema que queremos abordar en la tertulia tudelana y contamos con los concejales del Ayuntamiento de Tudela, Gustavo Gil de Candidatura Unidad Popular, Iñaki Magallón desde Izquierda Esquerra, Rubén Domínguez desde Tudela Puede, Maribel Echave desde Unión del Pueblo Navarro y Silvia Cepas desde el Partido Socialista. Una reunión, algo que decir sobre este tema, Gustavo Gil Pérez Nivas, comenzamos por ti. Sí, bueno, yo tengo un poco sabor agridulce, ¿no? La asamblea informativa sobre la memoria histórica que hubo en el barrio Lourdes, eso es, digamos, la primera parte. Luego en el pleno también fue bronco, también como con este tema, y también hablaremos de él, supongo, más tarde. Pero a mí es agridulce porque, por ejemplo, en mi grupo estamos muy a favor de que se ejecute esta ley de memoria histórica y a favor de asambleas informativas, como no, pero nos pareció un poco partidista que la presidencia de esa asamblea la llevaran tres personas asociadas a los tres grupos del ayuntamiento, cuando desde hace meses venía trabajando este tema una mesa participada de todos los grupos municipales y de varias asociaciones de la ciudad. Se cortó con este tema y no sigue adelante, cuando yo pienso que es una herramienta extraordinariamente útil y que hubiera sido lo más equilibrado para presidir, digamos, la asamblea del otro día. Por otra parte, también tengo que decir que la intervención de estas personas me pareció, sobre todo la intervención del representante del Partido Socialista, el señor Martín Zabalza, me pareció vergonzosamente mitinera y poco conciliadora. A veces rozaba igual con la chulería, hablando, subiendo el tono y crispando más a la gente, que le abucheaban y le abucheaban. Eso no me gustó nada. Yo no estuve presente, pero lo seguí por internet. Entonces, eso me pareció pues lamentable, la verdad. No así el papel ni de Mari de Podemos ni de Milagros Rubio de Izquierda Esquerra. Lo único que lamento es que sean los tres grupos del tripartito los que llevarán sus representantes y que uno de los representantes se dedicará pues a sacar la palabra socialista y a un poco a elevar el tono, ¿no? Yo esto además lo saqué en el pleno y este punto de vista no solo es mío, lo dijeron también representantes de UPN, de PP y mucha gente que acudió a esa asamblea, pero el grupo socialista en el pleno se lo tomó muy a pecho y dijo que le estaba insultando y que no sé, se lo tomó excesivamente a pecho para mi punto de vista, algo que mucha gente opinaba y que no creo que sea insultante. Yo creo que el objetivo informativo era bueno, pero fallaron un poco las formas en el... Luego, si quieres, hablamos del pleno también. ¿Alguna cuestión que quieras decir del pleno, ya que estás con el turno de la palabra, sí, Gustavo? También fue una sabor agridulce. Me gustó mucho la actitud del equipo de gobierno al final, de reconocerlo. Ahí sí que vi cierto ramalazo de cambio, de tomar la decisión de presentar en boche la moción para que se ejecute esta ley. Me pareció muy coherente, además la aplaudí y voté a favor, evidentemente, porque este tema hay que desatascarlo y cuanto antes se haga y de manera técnica mucho mejor. Pero por otro lado me pareció bochornoso ciertas intervenciones, pero ya no entre lo político, entre el alcalde y el compañero del PP, que me parece normal el conflicto dialéctico que puedan tener, pero nuevamente el grupo socialista, lo siento, Silvia, pero lo tengo que decir, me pareció muy lamentable que quisieran reventar la intervención del señor Suárez levantándose, abucheando abiertamente y levantándose, yo me voy de aquí, que este señor no sé qué, y diciendo, pero calla ya, que llevas mucho rato. Eso pasó en el pleno, me pareció vergonzoso, supongo que lo reconoceréis en vuestras intervenciones, pero yo eché en falta ahí también un toque del señor alcalde para cortar eso. Y la verdad es que tú no fuiste la protagonista de esto, fueron tus dos compañeros, señor José Ángel y señor Jimeno, tú no entraste en eso y por eso a ti te honra el que no estuvieras en esa polémica. A mí me pareció absolutamente bochornoso que en un pleno ocurra lo que ocurrió, que se le reviente la intervención a uno de la persona que está utilizando su turno democráticamente. Las palabras de Gustavo Gil de CUP, Iñaki Magallón. Yo, empezando por el final, yo lo dijo en ECO y yo quiero decirlo también, lo dijo en el pleno, yo estoy orgulloso de este equipo de gobierno. Estoy orgulloso porque está haciendo unas cosas, está llevando unos valores a Tudela que no se habían visto. El pleno, al final del pleno, bueno, el pleno en general y lo que pasó el domingo en el barrio Lourdes es como para estar orgulloso. Y yo sobre todo estoy orgulloso porque soy del barrio. Un foro en el que se pueda tratar la memoria histórica, debatir y que no pase nada. No había bandos enfrentados, no había ambiente caldeado. Había diferentes opiniones, que es lo que tiene que haber en un debate. Repito, estoy orgulloso del equipo de gobierno, de lo que está trabajando con la memoria histórica en el barrio de Lourdes, y estoy orgulloso de ser del barrio. Acerca de las acusaciones que estaban diciendo sobre que estuviera liderada por tres componentes del equipo de gobierno y que digamos que fuera un mitin. No, en ningún momento fue un mitin. Fue información de cara a la ciudadanía del porqué el cambio de las calles. Hay una ley que dice que hay que cambiar esas calles. Los tres representantes tenían sus razones. El compañero del Partido Socialista es el parlamentario delegado para informar sobre la memoria histórica en Navarra. Es un parlamentario que está elegido por todos los grupos y por todos los ciudadanos. Luego, Milagros Rubio, con su trayectoria que tiene en Tudela y que creemos que a modo de información ya explicó que se había hecho ya varios cambios de calles y venía muy bien la palabra de Mila, como siempre vaya. Y Mari, que es una ciudadana del barrio también, y que venía en representación de Tudela Puede, pero a hablar, a informar de el porqué. En ningún momento fue un acto partidista, en ningún momento. Porque yo hablo del Partido Socialista solo, a los otros los excluí. Bueno, gracias Gustavo. Perdona Gustavo. Pues continuamos con esta ronda y lo hacemos con Rubén Domínguez de Tudela Puede. Sí, bueno, simplemente compartiendo las palabras que ha dicho el compañero Iñaki Magallón. Yo decir que lo que se produjo el domingo en aquel acto fue un acto de información, de una actuación que se va a llevar a cabo por el equipo de gobierno en cuanto a cumplimiento de la ley de memoria histórica. Allí se da un acto de información, como muchos actos de información que se pueden dar pues en una rueda de prensa que da el equipo de gobierno con cualquier otro tipo de acto que pretende llevar a cabo, ¿no? Donde también pueden participar en esa rueda de prensa, en ese diferente tipo de actos, pues personas de diferentes colectivos de la sociedad civil. Este es un acto que se produce así, es un acto donde se llama a la participación y por eso se crea ese foro. Yo, de hecho, llegué a la hora en punto y no pude entrar al ver que personas mayores estaban dando la vuelta y que no podían entrar y me tuve que ir. En ese acto de llamamiento que hubo por parte del equipo de gobierno y que fue masivo y que fue un acto que yo creo que hay que quitarse el sombrero porque la participación así respondió. Uh-huh. en una cuestión tan sensible como es la memoria histórica, donde lo único que se pretende es informar de una actuación que va a llevar a cabo el equipo de gobierno. Por lo tanto, tampoco ves que fue un mitin. Yo es que no veo por qué hay un mitin cuando se pretende explicar e informar una actuación que el equipo de gobierno quiere llevar a cabo, como cualquier otra actuación que se pretenda llevar a cabo. Si cada rueda de prensa que se da como información se le pretende calificar de mitin, a mí me parece excesivo. Las palabras de Rubén Domínguez, de Tudela Puede. Escuchamos a Maribel Echave, de Unión del Pueblo Navarro. A ver, yo en este tema tengo que decir que yo fui al acto. Es más, hice o intenté por lo menos hacer un ejercicio de no ir como concejal, sino ir como vecina afectada. Mi calle es una de las calles que se pretenden cambiar. Y la verdad es que yo, claro, igual es porque, bueno, pues cada uno, evidentemente, si pensásemos igual estaríamos en el mismo partido político, que evidentemente si estamos en distintos es pues porque lógicamente pensamos diferente. Yo, mi posición está más cercana a Gustavo de CUP que a lo que han comentado Iñaki y Rubén. Yo no sé si la intención de la organización del acto es hacer un mitin. En lo que allí al final se produce, yo entiendo que sí fue un mitin. Sí que es cierto, y pongo por delante, que a mí que haya esos actos en los que la gente se pueda explicar y manifestar libremente, me parece bien. Ahí todo el que quiso y levantó la mano habló, cierto es. Pero sí que es cierto que al final, en el primer, y ahí sí que no hubo palmeros ni animadores, o sea, quiero decir, en el primer minuto y medio la gente ya empezó a protestar. Porque la gente esperaba una información, igual fue porque estaba mal entendido aquello a lo que iban, ¿eh? pero la gente lo que esperaba es qué trámites tenía que hacer para, pues bueno, para cambiar su carnet de identidad, si le iba a costar dinero o no, si tenían que cambiar las escrituras o no. La gente esperaba eso. Y en el primer minuto y medio ya sonaron abucheos. ¿Vale? Como decía Gustavo, a mí la actuación del representante del Partido Socialista, que precisamente porque venía, y como él dijo y tiene razón, venía porque es el que ha elegido el Parlamento, precisamente pues para presidir esa mesa, ¿no?, con el tema de la memoria histórica, precisamente porque habla en nombre de todos, no tenía que haber tenido la reacción que tuvo, se concaró con las personas que no compartían lo que él estaba diciendo, y evidentemente si es un acto abierto en el que todo el mundo puede expresarse, él estaba explicando lo que probablemente la ley dice tendrá toda la razón, pero también tendrá que entender que hay unas personas, fundamentalmente además personas mayores, que no entienden de leyes, que no entienden por qué sus calles hay que cambiarlas y que entienden que van a tener unos trastornos, ya no digo perjuicios, pero sí unos trastornos que le va a producir que su calle, que durante 60 años se ha llamado de una manera, ahora se vaya a llamar de otra. Y así lo manifestaban, que era de eso de lo que estaban hablando. Y la verdad es que, en fin, se concaró con el público y gritó, cosa que me parece fatal. A los 50 minutos, una vecina dijo, además la tenía al lado, llevo 50 minutos y todavía no sé nada, o sea, dejen ya de darle vueltas a lo que están diciendo, que yo aquí he venido a otra cosa. Con lo cual, yo entiendo, ya digo, que probablemente ya está, voy a dejarlo así, que no fuera la intención, pues a lo mejor. Pero al final el acto se convirtió en lo que se convirtió y muchos de los vecinos así lo percibieron. Y de hecho, y ya termino, en el pleno, en la moción, en un tono bronco también, para mí excesivo, yo creo que en los 14 años que llevo en el ayuntamiento nunca había vivido algo así, la verdad es que me pareció fatal la actuación, como dice Gustavo, de los dos miembros del Partido Socialista levantándose, calla ya, oiga, nosotros jamás, jamás le hemos quitado a nadie la palabra en un pleno. Es más, en fin, le toca cerrar al alcalde y en el pleno, y vosotros y tú, Paul, creo que has estado en alguno, ya sabes que en muchísimas ocasiones no ha sido precisamente el alcalde quien ha cerrado el turno, sino que ha sido la propia Milagro Rubiosa. Quiero decir, pues bueno, pues entonces mandar callar, la verdad es que me parece fatal, pero a lo que iba y a lo que el alcalde aludía de que esas personas que estaban allí como ciudadanos, por supuesto que estaban como ciudadanos, es que eso se presupone, es como cuando decimos personas humanas, todas las personas son humanas, evidentemente si están allí es porque lo primero que son ciudadanos, pero son ciudadanos y qué casualidad que los ciudadanos del barrio solamente había gente que estaba representando a Izquierda Esquerra, a Tudela Puede y al Partido Socialista. ¿Qué pasa? ¿Que no hay representantes de UPN que hasta puedan estar a favor del cambio de las calles? ¿Que son las tres personas que estaban allí? Porque arriba en esa mesa no había nadie en contra. O vecinos que voten a la CUP o que voten al concejal no adscrito. Con lo cual, hombre, ya digo que igual no era la intención, pero que yo creo que sí que acabo convertido en un mitin, francamente creo que sí. Las palabras de Maribel Echave de Unión del Pueblo Navarro. Escuchamos a Silvia Cepas del Partido Socialista, que se está llevando las mayores de las críticas, por un lado en lo que fue la por parte de Gustavo Gil Pérez Nievas y por parte de Maribel Echave, no a ella personalmente, pero sí a su partido, sobre todo por la persona que vino a representar ese acto por parte del gobierno de Navarra, hablamos del domingo, y por otro lado de los dos concejales, tanto José Ángel Andrés como Carlos Jimeno, que increparon al concejal del Partido Popular, hasta incluso levantándose de sus asientos. Así es como lo exponía Gustavo Gil Pérez Nievas. Silvia Cepas. Bueno, pues voy por orden y sí, bueno, que a mí, bueno, represento al partido que represento, con lo cual con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Eso por lo cuando me defienden a mí, no tengo ningún problema. Con respecto a Martín Zabalza, es cierto, yo he seguido, bueno, la seguí por internet, yo no estuve, estuvieron compañeros míos de partido y yo la seguí por esto, y luego la he vuelto otra vez a ver para entender todo lo que había después. Es cierto que él levanta en un momento bastante visceral y levantó, yo no digo que esté correcto ni que no esté correcto, es cierto que levantó mal la voz porque a él no se le oía, porque de hecho, como ha dicho Ana Maribel, lo interrumpieron desde el minuto uno cuando la gente, que yo ya entiendo que tú no estés escuchando lo que quieres no escuchar, pero eso no quiere decir, porque igual que se le ha criticado a mis compañeros de que lo han hecho bien, desde el minuto uno no estuvo el alcalde explicando, o sea, dijo que iba a dar paso a los tres que estaban en la mesa, desde el minuto uno, como Martín empezó diciendo, lo que se va a hacer es lo siguiente, era como de yo no he venido a esto, y no lo dejaban hablar. lógicamente tú sí te tienes que sentir del, oye, perdona, pero que esto ya está más que pactado entre los tres, porque todo el mundo sabía que iban a decir cada uno, porque precisamente él se encargaba de la ley, que por ser el experto, que además pertenece a PSN, lógicamente, que era porque había un representante de cada uno, lo organiza el ayuntamiento, estaba el equipo de gobierno, no estábamos ninguno allí justo en la mesa, no sé, es que todo lo que pertenezca a un partido político, pues supongo que todo, pues sí, pues la tertulia que estamos aquí, estamos opinando, y yo puedo opinar a veces como creo que como Silvia Cepas, y otras veces opinaré porque pertenezco al Partido Socialista, y como todo va a ser unido en la misma, pues se unirá al Silvia Cepas reacciona así y es del PSOE. Pues a veces sí, ¿no? Será por esas cosas y otras veces pues... Pero por lo tanto, ¿te parece correcta la acción que tuvo Martín Zabalza? Yo no disculpo en todo, porque además es cierto que él dice que a eso ha venido a hablar, ¿no? Y además lo dice así, o sea, y es cuando levanta la voz. Es cierto del que llega un momento en el que se le increpa mucho, que se tiene que callar, él se calla, espera a que se le pueda dar otra vez la palabra, Eneco vuelve a decir que por favor se respete eso, y de hecho cuando Eneco vuelve a explicar del cuáles van a ser los pasos, cuáles van a ser los turnos de palabra, qué se va a decir y que luego va a ser el turno del público, entonces se respeta a los tres portadores que estaban ahí hablando y se les deja terminar a cada uno su intervención. En ningún momento se le abucheó a nadie, nada más que en el minuto exactamente. En el primer minuto. Eso es. Eso con respecto al de este. Al domingo. Al domingo. Perdón, o sea, perdón, sí. Es que tengo un montón de cosas a apuntar porque como casi todo viene... Sí, lo del tema del pleno, ¿no? Con respecto a lo que ha dicho antes Gustavo... cuando se puso así Carlos Gimeno, se puso porque no se graba, porque además también he visto una vez más, ya no solo lo viví in situ, sino que también lo he visto precisamente para poder comentar luego, no se ve que cuando Carlos Gimeno habla de Martín Zabalza, Gustavo le dice por detrás y sin que esté micro abierto, etcétera, le dice mi dinero. A Carlos Gimeno le sienta fatal y es lo que está diciendo de que no va a permitir que se le insulte porque él no fue allí a dar ningún mitin, porque no fue como político, sino que fue como experto en memoria histórica, con lo cual es cierto que Carlos sí se enfadó y sí se enfadó en respuesta a una acusación. Eso por ahí. Con respecto a lo de José Suárez. José Suárez con y Carlos Gimeno y José Ángel, fue al final, en la segunda intervención ya de José Suárez, que levantó bastante el tono, porque además ya no solo la moción era ya bastante menos dialogante, era cualquier cosa, era bastante ofensiva en muchos puntos, era increpar a un alcalde cuando sabe que lo estábamos apoyando, y Carlos Gimeno lo dijo muy claro, no vamos a reprobar nada porque nosotros estamos apoyando esto, porque además creemos en esto, y porque además trajimos a uno y pertenece y el parlamentario. Con lo cual no había nada mucho más allí y dijo que no iba a participar si no se le increpaba en algo, ¿no? Cuando se comportan así fue ante una frase bastante dura, bastante cruel y bastante insultante, pues, bueno, yo qué sé, no sé, porque era hablar de sangre y de que parecía que estábamos es que no me acuerdo exactamente literal, era algo de que nos estábamos haciendo eco, ¿no?, de con la sangre y demás de José Suárez. Nos pareció peor, no, porque mi cara era un poema. Yo no supe reaccionar y tal cual lo digo. Cuando vi que Carlos y José Ángel se lo tomaban tan mal, yo me quedé mirando porque hubo un momento en el que nos miramos todo el equipo de gobierno, esto es intolerable. Y creo que es verdad que a lo mejor no está bien, no es la respuesta adecuada, pues a lo mejor no. Pero creo que precisamente porque somos los representantes políticos, yo creo que hay que cuidar muchas cosas. Hay que cuidar muchas cosas. Que lo mío a lo mejor mi equipo no estuvo más acertado cuando interrumpían, es cierto, es cierto. Yo eso no lo voy a discutir. Es cierto que se alargó una barbaridad, que además se entretenía José Suárez muchísimo en decir de una palabra a otra palabra. Eran las 11 de la noche. Y con respecto a que el equipo de gobierno hizo lo de Inboche, ¿no?, que también se nos ha criticado y demás, bueno, Inboche fue la que se presentó en el último momento, que se dijo que sí a la memoria histórica. Nosotros solo respondimos porque nos vimos insultados, porque fue un pleno que yo, la verdad, que yo llevo muy poquito en esta historia, y es cierto. Pero me pareció que hubo cosas que sobraban de todas, todas. Estamos llegando al final de la tertulia, es así, pero vamos a tener el último minuto para cada uno para saber un poquillo en qué va a quedar todo esto. ¿Van a seguir las reuniones, entendemos, de las calles o ya no va a haber esas reuniones? Pregunta de un oyente que nos hacen. Sí, siguen, ahora se separan en el barrio en dos zonas. Y se van a hacer dos reuniones en el Cine Moncayo, lo que ahora no recuerdo los días, creo que eran 5 y 7, 5 y 7, sí. Vale, eso con Tunia. Por finalizar, Gustavo, brevemente, por favor. Bueno, yo quiero decir, respecto a la piel sensible que tiene el señor Jimeno, respecto a que me dijo que yo le había insultado, simplemente sí, le dije mi dinero refiriéndome al señor Martín, porque era un poco sustentando la intervención que yo había tenido y los demás grupos y mucha gente que asistió a esa asamblea y me lo dijo a mí también. Considero que eso no es insultar si tiene la piel tan fina y es tan don sensible, pues a lo mejor lo que tiene que dedicarse es a otra cosa. Uh-huh. Porque en las intervenciones del ayuntamiento pues hay que ser a veces firme sin insultar, y yo creo que destaco precisamente por respetar a todos mis compañeros, y así me lo hacen saber muchas veces muchos de mis compañeros de partidos contrarios, adversarios y demás. Quiero decir también que en la última intervención en la que hicieron eso, yo creo que por encima de lo que estuviera diciendo el señor Suárez, que yo estaba absolutamente en contra, como Silvia también, pero hay que respetar, hay que mantenerla. Finalízame, por favor, Gustavo. Sobre todo eso, a mí me pareció que sobre todo las formas. Muy bien. Iñaki Magallón. Sí, yo entiendo que es verdad, como dice Maribel, que últimamente parece que está todo como un poco más elevado de tono todo, ¿no? Yo sí que pido a todos los compañeros de corporación que rebajemos ese tono, si hace falta tener una reunión del por qué está pasando estas cosas, se tenga. Y también tengo que decir que el tono también un poco del Partido Socialista viene un poco de cabreo, porque el Partido Socialista mete una moción y el Partido Popular se dedica a hablar de su libro. Se habla sobre educación y hablamos luego del conservatorio, que aquí no nos ha dado tiempo a hablar tampoco. Pero también viene el cabreo un poco por ahí, ¿no? Vamos a debatir todos de lo que queremos debatir. No hablamos de algo y cada uno que hable de su libro. Queda clara la postura de Iñaki Magallón. Finalizamos también con Rubén Domínguez, de Tudela Puede. Sí, bueno, para finalizar, a mí lo que me gustaría recordar es el cartel de aquel acto conmemorativo que hubo el domingo. Y el cartel ponía que era un acto informativo sobre la aplicación de la memoria histórica en la retirada de símbolos franquistas, ¿no? Un poco porque, como decía Maribel hace unos momentos, que las personas iban allí a informarse sobre unas necesidades del cambio de calle. El cambio de calle era una actuación concreta sobre lo que decía el cartel, ¿no? Que había un acto informativo sobre la aplicación de la memoria histórica, y me parece a mí que arrogarse el pensamiento de 400 personas que van allí para decir que a lo que iban o a lo que no iban, cuando también se iba a hablar de la memoria histórica, y así se habló. Finalizamos también con Maribel Echave. Sí, por eso he dicho que a lo mejor la gente, o sea, puede ser que no entendiera lo que iba, pero evidentemente la gente iba a otra cosa. Por eso digo que o se explicó mal o la gente no lo entendimos bien. O sea que, pero sí que es cierto que, bueno, yo insistí también en lo que han comentado mis compañeros, que bueno, que el tono, ese tono bronco, yo no digo la discusión o la discrepancia, pero sí, ese tono bronco sí que hay que bajarlo, hay que tener más templanza. Claro, yo tengo mucho histórico de a dónde van manzanas traigo, que es una frase que dijo el Partido Socialista, ya siento Silvia otra vez, pero es que lo dijeron ellos. Vámonos a la hemeroteca y ya hablaremos de a dónde vas manzanas traigo, ¿verdad? Entonces, bueno, el pleno es un foro en el que la libertad de expresión debe existir, debemos respetarnos todos, aunque sí que es cierto que el tono hay que bajarlo. Y entre otras cosas, vamos a ver, pues porque al final esa moción in voce también nos arrastró a un grupo que en este caso no teníamos ni arte ni parte ni habíamos participado en ese tono. Entonces, hombre, un poco más de templanza a los representantes políticos. En fin, a todos, a los que gobiernan como si hicieran oposición y a los que a lo mejor deberíamos aprender a oposición. Y también finalizamos con Silvia Cepas, que por cierto, a través del Partido Socialista ha sido también por lo que el Ayuntamiento de Tudela apoya el Día de la Bandera, o sea, la manifestación que va a haber en Navarra, que ha sido una moción también que habéis apoyado junto con el Partido Socialista, Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y el concejal independiente. Yo creo que Carlos lo dejó muy claro el otro día en el Pleno. Y efectivamente, lo hemos dicho, de cuando apoyamos, cuando no, lo tenemos claro y también lo decimos. Y yo quería agradecer a Iñaki, porque parece que es que solo me dedico al conservatorio y de verdad que estoy súper orgullosa de conseguir lo que creo que podemos conseguir y llevarlo donde quiero llevarlo, al conservatorio. Pero José Suárez se lo ha cogido como este es mi libro y bueno, pues está empezando todo a ser como muy reiterativo y sobre todo una crítica muy, muy, muy poco constructiva, porque yo creo que si conseguimos lo que estamos queriendo conseguir, estamos a punto, espero, si de verdad estamos llevando todo donde lo estamos llevando y todas las críticas que estamos teniendo están siendo de este tipo, la verdad pues que yo pues creo que lo estamos entendiendo entonces muy bien. Las palabras de Silvia Cepas, ha sido, pues bueno, la tertulia tudelana que cada 15 días nos acompaña. Gracias a Gustavo Gil Pérez Nievas, gracias a Iñaki Magallón, gracias a Rubén Domínguez, gracias a Maribel Echave y gracias a Silvia Cepas. Hasta dentro de 15 días, gracias.